el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es la máxima autoridad en la profesión a nivel nacional. Y en Sonora, usted puede formar parte de ella como profesionista, despacho o empresa con empleados en el área contable. Y así estar al tanto de novedades fiscales, cursos, eventos y muchos más beneficios. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos Sonora goza de reconocida solvencia moral y prestigio profesional. Calle Contador Octavio Acosta Salomón 42, esquina Contador Agustín Caballero Guario, Colonia Villa Sol. Teléfono 213-2145.